¿Cómo puedo trabajar con serenidad en una situación que por ahí yo no puedo darme cuenta? Bueno, todo con angustia, con nervios, con corridas, que es la actitud natural, entre comillas. No ponerme loco, no logro nada. Y sin embargo, con serenidad logro encontrar el camino, la luz necesaria para salir adelante. Entonces, cuando estamos en esa búsqueda de serenidad, empezamos a pensar, a actuar, a caminar, a movernos con absoluta serenidad. Miren, los problemas, las situaciones nos pasan, ¿eh? Los accidentes nos pasan, las situaciones externas nos pasan, todo nos lleva a estar preocupados. Ahora, cuando tenemos la ayuda y el pedido de los ángeles a mano, todo se va arreglando. Por alguna razón empezamos a encontrar ese camino, ¿eh? De la tranquilidad, de la serenidad, donde empiezo a encontrar la luz y no digo, bueno, a ver, esto se va a arreglar mágicamente. No, pongo de mí lo que tengo que hacer. Pongo de mí la serenidad, la tranquilidad, pongo de mí la luz después de la oscuridad. Lo que pasa que, claro, cuando estoy en medio de la locura, no puedo. Entonces este ángel de la serenidad va a descender sobre todos nosotros para de hoy y cada vez que lo llamemos, en el momento que sea. Vas a ver que las cosas, por lo menos tu actitud cambia. Por ahí, ante una situación que no podemos evitar, las cosas empiezan a cambiar en nosotros. Cómo tomamos la decisión, cómo nos vamos entregando a la situación, cómo nos vamos poniendo en manos a la obra, como quien diría, pero con la serenidad de saber qué estamos haciendo. Miren, yo muchas veces digo, pero a ver, ¿por qué todo se traba? Quiero ir a la derecha, se trabó. Quiero ir hacia la izquierda, se trabó. Porque a lo mejor mi camino no era hacia allí. Cuando estás en oración y te pasan esas cosas, primero le quitas el poder a todos tus enemigos, porque yo tengo la certeza, la seguridad, la claridad de que el mal existe, y a veces hay gente misma que te quiere que te traba, ¿eh? No solamente te traban tus enemigos, está mal dicha mi frase inicial. Muchas veces los que nos traban son los afectos y las personas que o nos cuidan demasiado, no nos dejan crecer, o que nos critican, o que piensan que nosotros podemos dar más de lo que damos, o hacer más de lo que hacemos. Bueno, la mala onda viene por todos lados, desde el excesivo amor hasta la bronca, la envidia, la competencia. Entonces, hoy el ángel de la serenidad me lleva a decirte, vamos despacio. Vamos tranquilos, pidamos protección. Es un tiempo de cuaresma, es un tiempo donde la gente, todos nosotros sabemos que todo lo que tenga que ver cercano a las fiestas, católicas, hay toda una energía opositora que se mueve, toda una energía oscura que se mueve, ¿eh? Es la época donde se renuevan muchos trabajos energéticos, donde se mandan las maldiciones que estaban flotando por ahí, nos caen, donde nosotros estamos más sensibles, porque no estamos protegidos. Uno puede ser una persona ser tremendamente sensible y emocional y espiritual, pero te tenés que proteger. Hay que protegerse todos los días de la vida. Hay que pensar, bueno, si pido perdón a quienes herí y a quienes me hirieron. No me pongo a pensar, pero ¿quién podrá ser que me manda esta mala onda? ¿Por qué me sale todo mal? Porque entonces estoy abriéndole la puerta a mi enemigo para que me diga, hola, me estás dedicando tiempo, acá estoy. El ángel de la serenidad lo que viene a decirnos es, serenate. Hay un solo camino. Hay una forma maravillosa de vivir la vida, que es en paz. Y aunque los problemas estén adelante, aunque las situaciones sean adversas, aunque el miedo muchas veces trate de dominarnos, la serenidad es lo que te va a conectar con lo mejor de vos mismo. La serenidad es lo que te va a sacar de toda traba, de toda preocupación, de todo momento donde vos digas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿por qué estoy tan mal? Y me preocupo a veces tanto que no dejo ver que pueden haber nuevas posibilidades, ¿no? Como cuando vos sentís que ya no hay salida. Y si ya estás tan enganchado en decir ya no hay salida, no la vas a encontrar. En cambio, el ángel de la serenidad te ayuda a decir, bueno, a ver, yo voy a pedir al arcángel Miguel que me proteja, que nos proteja a todos nosotros, a Jofiel que ponga en orden mi paraíso, a Rafael que sane mi cuerpo y mis emociones, a Uriel que me dé la luz y la claridad para, y vas a decir, bueno, vos todos eso porque te lo sabés, porque sos angióloga y porque estudiás de ellos y vivís con ellos todo el tiempo, pero a ver, yo, que soy un simple ciudadano y que no estoy muy profundizado con los ángeles, ¿cómo salgo? Pedile a tu ángel de la guarda. Ese está con vos desde el momento en que naciste, desde el momento en que llegaste a este mundo. Entonces pedile a ese ángel de la guarda que te ayude a lo que tengas que hacer. Primero le pedís al ángel de la serenidad, así, serenidad. Mira, si cerrás los ojos, respirás profundo, inhalás profundo y soltás el aire, pones tus manos sobre el pecho y repetís serenamente, ángel de la serenidad, ven a mí. Lo haces otra vez. Ángel de la serenidad, ven a mí. Y una vez más. Ángel de la serenidad, ven a mí. Solito vas entrando en ese estado. Solito. Solito te vas armonizando. Solito te vas entregando a esa energía. ¿Necesitas decirlo más? Repetilo. Repetilo. No importa la oración exacta. Importa tu conexión con ellos. Tu forma de conectarse con ellos, tu forma de entregarte a esa sensación. Por eso a veces estamos tan cegados que damos vuelta en redondo, corremos, estamos tan cegados, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué? El por qué es una pregunta que no ayuda a crecer. ¿Por qué nunca lo encontrás en el momento que estás buscándolo? El por qué lo encontrás después, cuando trascendés el conflicto, cuando trascendés el problema. Puede pasarte que sea como a mí, por ejemplo, ¿por qué? Si yo estoy todo preparado, lista para salir, no puedo porque al no haber luz se cortó internet, al no haber internet no puedo llamar por Skype, o al no hay línea telefónica, entonces tenés que salir y buscar un teléfono de esos antiguos y tenés que ponerlo con serenidad. Todos los pasos que tenés que dar, tiene que estar la serenidad en tu vida. Cuando uno empieza a preguntarse, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué desgracia, qué mala suerte que tengo justo hoy? No podía haber sido ayer, yo tengo programa martes y jueves. No, eso te tira para atrás. Lo que te tira para adelante es decir, bueno, me pongo en tus manos, dame la solución, dame la respuesta, ayúdame a encontrar el camino. Y muchas veces creemos que el camino es a la izquierda y le pegamos duro para allí y ponemos al ángel de la perseverancia que nos ayude a que el camino sea el de la izquierda, y el error es no fluir. Le tenemos que pedir al ángel de la serenidad, al de la perseverancia, al de nuestra misión, al de la guarda, que te vaya mostrando hacia dónde está el mejor camino. Bueno, con todo esto de la serenidad y de la corrida, yo quería abrir el programa dedicándoselo a mi sobrina Natalí, que hoy cumple años, hoy cumple 22 hermosos años, así que le mando un beso enorme y todos los ángeles para que la acompañen en su vida y en su crecimiento y que siga siendo tan preciosa persona como es hasta el día de hoy. Bueno, vamos por los ángeles y los mensajes. Nos vamos para Campana, para Flavia. Para ella viene el ángel de la armonía y le dice, aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Lucy de Pilar, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Silvia de Caseros, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para Norma y su familia de Belgrano, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Claudia, de Barrio Norte, el ángel de la serenidad, del que estamos hablando. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Cecilia de Belgrano, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Clara de Villa Martelli, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Olga de Flores, el ángel del amor. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Elena de Palermo, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Esther de Olivos, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Natalie, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todas las personas que lo van a escuchar después, grabado, que quiero especialmente agradecer a Patricia de Almagro, que justamente el martes, cuando se nos cortó la luz y perdimos la grabación, bueno, ella me la facilitó. Así que ahí va un ángel para Patricia de Almagro, que es el ángel de la serenidad, el del día de hoy. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que nos escuchan después, grabados, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en la página de Facebook o en Luz de Ángeles en Facebook, va el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Les quiero recordar que el sábado 14, por excepción, esta vez va a ser el segundo sábado del mes, el sábado 14 tenemos un encuentro para todos aquellos que quieran saber cómo se reciben las bendiciones de los ángeles y cómo se envían a otros. Cómo le bendigo, cómo pido bien, cómo digo bien, cómo le pido a los ángeles la ayuda para mí y para los demás. Esto es el 14 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Tienes que anotarte llamándonos al 4789-9014. ¿Cómo recibo, cómo doy, cómo mando las bendiciones de los ángeles? Bueno, ya me queda muy, pero muy poquito tiempo. Espero que el martes próximo estemos con la serenidad necesaria, que los ángeles nos sigan acompañando cada día para poder estar en el momento justo, en el lugar justo y donde Dios quiere que estemos, donde quiere que yo esté y donde quiere que vos estés. Que no nos lleven las malas energías por delante, que recemos con fe, con esperanza y con alegría. No hay rituales de sanación y de liberación que no se hagan desde la fe y desde la luz. Es importante, si para vos es importante la vela, ponela. Si para vos es importante la esencia, ponela. Pero para liberarnos necesitamos la conexión con los ángeles. Ellos combaten el mal en todas sus formas. Hoy vino a nosotros el ángel de la serenidad. Con todo mi corazón, para todos los que escuchan el programa y para todos los que rodean a los que escuchan este programa, que descienda y permanezca. Les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí en AM 830 el próximo martes, Dios mediante. Y para anotarse en los talleres es 4789-9014. El email es crisdelsolar@gmail.com. Y si no, el de toda la vida, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si querés, entras en la página y ahí tenés los datos que necesitas. Chao. Hasta el martes. Que tengas un muy buen día, una muy buena vida y que todo esté dominado por el ángel de la serenidad. Chao. Hasta el martes. Muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquiera